Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. Muy buenas noches, siendo las 10:03, damos inicio a Safari. Estamos totalmente en vivo, en cabina, mi amigo Joel Bonilla, un servidor, DJ Platas, en la producción del maestro Antulio García, en la asistencia Naoli Salas. Vamos a dar inicio a este programa de Safari. Estamos ya en mayo, siendo jueves, la noche en Tauro. Vamos a comenzar con este tema, este éxito del 71 de Baby Hugh, este tema de tiempos duros. Se lo voy a dedicar a mi padre, que me escucha por el barrio El Bronx y está celebrando su cumpleaños aún. Vamos con eso. I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want me. And I pull the shade so I won't see them seeing me. Having hard times in this crazy town. Having hard times. There's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Like me another familiar face of creed and a race, a brother. But to my surprise, I find a man corrupt. Although he be my brother, he wants to hold me up. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love. Crazy town, having hard times. There's no love to be found. So many hard times. Sleeping on motel floor, knocking on my brother's door. Safari, repertorio de cañonazos. Regresamos a Safari siendo las 10:07. Escuchamos esta leyenda norteamericana, Baby Hugh, quien muriera a muy temprana edad, dejándonos como legado este único disco, este tema que fuese un pilar para diversos productores como DJ Premier y DJ Shadow, que lo utilizaran en sus producciones de manera sampleada. Estamos hablando de Baby Hugh. Vamos a continuar el programa esta noche en Safari. Tenemos más música Y vamos a dedicar la siguiente canción a nuestros amigos que nos escucha, a Gaby Rules y al Renix. Y en especial para toda la barra nocturna programática, los martes, nuestro amigo Ciel Rodríguez con La Vuelta al Mundo, y a las 9 de la noche los jueves está Ovea Radio con DJ Warn. Le mandamos un saludo y le dedicamos esta canción, Ovea Radio, la macumba jamaiquina. Vamos a escuchar a DJ Vadim. Hey, hey, some man up on the road and talk about them a bad man. You know, I'm a good little man. You never know, so far this original bad man. Them a bad man, them a good man. But you know what, they can take your life at any time. So you wanna stop running off your mouth and walk around the place and I cause beer contention. You know, this one, if you see all them people, you see, you see, you see, you see. But a bite, but a bite, but a bite, but a bite, but a bite, chop. No fun, I'm a good little man. I walk with the good little man. I talk about them a bad man, but a bit of a father, but a bit of a them. Just make them go on. Gonna find a good little man, but a bit of a them. Just make them go on. I walk round with gun in a dem and me a fi sing. Make me take a look and see what corner G that. In a 1 year, 71 people get shot. Make me take a look and see what corner England. Man from Hackney a fight man from Tottenham. Make me take a look and see what corner Jamaica. From long time guns and government did take over. Make me take a look and see what corner Trinidad. The poor a kidnap, the rich fi get a ransom. But that's why no man no come on a gunden. And I walk in for the gunden. I talk about them a bad man, but they be the bad man, but they be the bad them. Just make them go. Yo, when the time for the fall, demolition, but I'm not gonna talk. Hey, it's like someone give a bumble clock. Chop. Someone never come in my gundin, and I'm out with the gundin. I can't hold them a bad man, but the bad man never come in my gundin. Just make them go on, because I'm gonna be a job with the gundin. Just make them put it in the ground, put it in the ground. No fun, never come in my gundin, and I'm out with the gundin. I can't hold them a bad man, but the bad man never come in my gundin. Just make them go on, because I'm gonna be a job with the gundin. Just make them go to the ground, because they're gonna be a job with the gundin. Chop. Peace, that's how we be born. You're a demolition, not chance. I'm not tell me say we can't have peace. That's how we need everyone for just calm down and smoke some weed. And peace is so necessary. Every day when we get up, me wonder who I'm the region. Peace it will increase. Down and out, south, west and the east. The militia sing. Just make them go on. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de regreso en Safari. Escuchamos a DJ Vadim en esta colaboración que hiciera con Demolition Man. Sobre todo, vale la pena mencionar que el dancehall se ha extendido alrededor del globo entero, y en esta ocasión vemos a este productor que no importan las barreras, ni el lenguaje, ni la distancia, nos manda esta producción directamente de Rusia. Pues increíble, y nosotros vamos a continuar con más música, no sin antes recordarle nuestras redes sociales, que estamos en Safari Jalapa en Facebook y en Instagram también, y también mandar un saludo a nuestros amigos que están haciendo posible las transmisiones de Filomanía desde la Feria Internacional del Libro Universitario en el Complejo Mega. Mandarle un saludo a nuestro amigo Alan Vallejo, Aldo Camacho, Antulio García, Marisol Cruz, Elide Oviedo y a nuestro coordinador, el señor Ernesto Colinot. Vamos a continuar con más música, ya algo totalmente nacional, con una influencia muy marcada por la electrónica y el sonido New Wave. Estamos hablando de esta banda que ha sido una revelación últimamente en los festivales. Estamos hablando de Camilo VII, una banda aún todavía desconocida, pero esta producción es la que están promocionando justamente este año. Y lo hablábamos en la charla que tuvimos en el Vinitol, justo con Dengue, con este compañero locutor. Pues vamos a escuchar a Camilo VII. Vives en mí. Safari, repertorio de cañonazos. Diez de la noche con 18 minutos, escuchamos a Camilo VII y este tema, No te puedo olvidar. Mucho ojo a esta banda mexicana que viene con todo, está presentando esta producción, anda festivaleando por todas partes y promete que evolucione mucho su música y se dé a conocer un buen pop como de esta hechura. Queremos mandar un saludo, por aquí se está reportando la gente de Toluca que nos escucha con mucho cariño, a Blueta, también a la gente de Veracruz que nos está escuchando, que se está reportando en redes sociales. Les recordamos que estamos como Safari Jalapa en Instagram, en Facebook, en Twitter y un servidor como DJ Platas. Vamos a continuar con más música, no sin antes hacer una breve mención. Bueno, aquí en cabina me están pidiendo que haga una breve mención de lo acontecido en el Festival Vallenato del 20 al 25 que se llevó a cabo en Valledupar. Este festival que aborda la cumbia, aborda el porro, aborda el paseo y todos estos ritmos llaneros tienen pues convergencia en ese recinto que es la Municipalidad de Valledupar de el distrito del César, allá en Colombia. Y se institucionalizó desde 1968. Ese año se coronó el señor Alejo Durán como el campeón máximo del rey del acordeón, del vallenato, en ese año. Y este año justamente se le hizo un homenaje al señor Carlos Vives. Pero ahí viene lo curioso. El señor Carlos Vives, al planear el homenaje y hacerlo concerniente a la curaduría del festival, pues él homenajeó justamente a Consuelo y a Rafa Escalona, que ellos fueron los que iniciaron ese festival, ya siendo Carlos el que en los 90s interpretara a Rafael Escalona y pues lo catapultara al éxito. Todo estuvo pues bastante a la altura, en verdad una cátedra que dio de historia ahí el maestro Carlos Vives con esta muestra de todo lo que hizo Zulueta, todo lo que hizo Alejo Durán en ese concurso que los testigos que también estaban en el 68 cuando se llevó a cabo esa competencia que era de Polo Valencia y que de todos ellos narraron sus anécdotas y presentaron más o menos como una puesta en escena donde también intervinieron los locutores de Ecos del Caribe y todas esas radiodifusoras que en un principio se mostraron un poco renuentes a programar esta música. Y hoy día pues ha llegado también una evolución donde no solo el Distrito Especial fue los que mezclaron la música popular colombiana con el rock y con el folclore, sino ahora llegan también los Toscos, esta agrupación liderada por el señor Mario Galeano, y vamos a escuchar a los Toscos. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Porque él quería incursionar en eso que en Bogotá no saben cómo es. Porque él quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben cómo es. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije que usted puede aprender haciendo práctica de noche y día, pero tendría que ser paiguané.

me parece que te vi bailando un día, me parece que te vi mi zaramulla, me parece que te vi bailando un día, me parece que te vi mi zaramulla, me parece que te vi bailando un día, me parece que te vi mi zaramulla. Safari, repertorio de cañonazos. DJ Dusty está en Safari, siendo las 10 horas con 31 minutos. Escuchábamos este tema de cumbia de DJ Dusty, de Corpus Christi, ya hoy conocida como la ciudad de la cumbia. Quizá también influye mucho ese hecho de que allá radicó Selena y toda esta onda de la cumbia y el cumbión. Todo este baile. Nosotros vamos a continuar con más música. Se están reportando nuestros amigos de Aerotomic que mañana tienen evento en la Tasca del Castor, Jicotenca, el número 56. Van a estar tocando mucho rock and roll, por si gustan ir y apoyar el evento. Van a estar en Jicotenca, el 76, perdón, casi esquina Sayago, Colonia Centro, Jalapa, Veracruz, de cover, 50 pesitos. Vamos a continuar con más música. Nos están pidiendo un poco de hip hop. Ahorita que mencioné que DJ Premier y Cut Chemis y todos esos personajes de la cultura del hip hop se basaron en esa canción que pusimos de Baby Hugh, vamos a continuación a presentar esta banda totota que se denominó alguna vez Gangstar. Vamos con este tema que fue Folk Clip. Big L, rest in peace. You can feel the realness in this business of rap. Go ahead. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took the shit too far, son. So that's all for you. I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your schemes. The badder you seem, the more lies you tell. The more lies you sound, now by surprise you fell into my death trap, right into my clutches. Stupid, you know the guard must bless every single mic he touches. I've suffered just so I can return harder. Wanna be the shit starter, fuck around, make you a martyr. I'll make you famous, turn around and make you nameless. Cause you never understood how vital to me this rap game is. Save it and hold that, you catch a hot one. Rhymes to chase a fake nigga down soon as I spot one. Clip. You wanna mess with this? Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good in this business of rap. Full clip. You wanna mess with this? Gangstar, one of the best yet. Nice. So I suggest you take a rest. So if you stand in my way, I'ma have to spray. Learn that if you come against me, son, you're gonna have to pray. Since back in the day I held the weight and kept my head up. They wanna see the guard catch a L, it's all a setup. I give no man a thing power over me. Why these niggas so jealous and looking sour over me? I'm bolder, G. I'm like impossible to stop. I'm like that nigga in the ring with you, impossible to drop. I'm like two magazines fully loaded to your one. Plus I ain't gonna quit spitting till you're done. Plus more than ever, I got my whole shit together. More than a decade of hits that'll live forever. Catch a rep of my name, you're bound to fly. Know how many niggas that I know that's down to die. We never fail, and we ain't never been frail. You niggas talk crime, but you scared of jail. Full clip. You wanna mess with this? Gangstar, sacking like a slick Apache. Lyrics are trigger happy, blowing back your wig piece just for the way you're looking at me. Cock back, blow, I hit you up right now. I don't know why so many of y'all wanna be thugs anyhow. Face the consequence of your childish nonsense. I can make your head explode just by my lyrical content. Get you in my scope and metaphorically snipe ya. I never liked ya. I gas that ass and then ignite ya. The flamethrower, make your peeps afraid to know ya. How many times I told ya, play your position, small soldier. My heart is colder, makes me wanna resort to violence. Stop beating me in the head, son. Nah, I'm not buying it. I'm ready to blast, ready to surpass and harass. I'm ready to flip, yeah, and ready to dip with all the cash. I hold my chrome steady with a tight grip. So watch it on my ready, cause this one might hit. Full clip. You wanna mess with this? Gangstar, one of the best yet. I'm nice like it's all good. In this business, I rap. Full clip. You wanna mess with this? The gangstar, the best yet. I'm nice like it's all good. So I suggest you take a rest. Full clip. Safari, expedición musical de los sentidos. Siendo las 10 horas con 36 minutos, escuchábamos a Gangstar, esta banda estadounidense liderada por Guru y DJ Premier. Vamos a continuar con más música, no sin antes comentarles de la historia un poco del pianista que vamos a escuchar. Roberto Fonseca Jr., nos estamos refiriendo al joven, al pianista, al que tocaba con Chuchito Valdés, también Junior, hijo de respectivamente baterista y pianista de la banda Irakere. Ya lleva una trayectoria muy larga, ya desde hace 11 años que ha sido nominado al Grammy, pero no ha conseguido ganar el dicho galardón. Tiene participaciones desde que estaba con Ibrahim Ferrer en la orquesta Buenavista, y tuvo mucha proyección a nivel internacional cuando Gilles Peterson, este DJ británico, se acerca a él para hacer lo de la Savannah Session, una serie de grabaciones representativas de la cultura cubana. Vamos a escuchar a este pianista, a Roberto Fonseca, con Tierra Santa. Safari, repertorio de cañonazos. Roberto Fonseca al piano y su orquesta. Pues nos están pidiendo más música cubana, nos comentan que ya Safari parece Safari. Y muy bien, pues yo creo que vamos a continuar con más música con sabor clave. Vamos a comentar también lo relativo a esta diáspora de los ritmos latinos. Surge a inicios del año 2000 una orquesta que en lo particular me llamó muchísimo la atención, porque estaba fundada por cubano, peruano, colombiano, incluso por ahí hubo un mexicano tocando la clave, y se funda en Suiza. Se funda esta orquesta, la orquesta El Mercado Negro. Tiene muchísima explosión en el momento que el señor Alfredo de la Fe, violinista, que alguna vez lo tuvimos aquí en el Bello Puerto tocando con su orquesta. Él se fija mucho en esta bandota, en Mercado Negro, y lanza proyección, y posteriormente trombonistas de la talla de Jimmy Bosch y todos ellos, pues allá en Nueva York, le dan rienda suelta a sus composiciones, a su interpretación, y empiezan a trabajar con esta orquesta. Vamos a escuchar un tema de esta orquesta que les estoy comentando, llamada Mercado Negro. Vamos a escuchar La Bendición. Y te llaman con amor a la guerra. Safari, expedición musical de los sentidos. Escuchábamos a la Orquesta Mercado Negro, esta agrupación radicada en Suiza, con su tema La Bendición. Pues ya casi nos vamos a ir de Safari, ya nos estamos casi despidiendo, darles las gracias por su tiempo, a mi compañero Joel Bonilla aquí en los controles, a Zulita que nos acompaña también por acá, la gente que nos escucha en Veracruz, a Jorge allá en Toluca, todos ellos que están ahorita en sintonía. Pues ya nos vamos a despedir, no sin antes irnos con una canción del señor Ray Barreto. Lo curioso de esta canción que vamos a presentarles es la canción de O Elefante, publicada en el disco El Mensaje. Esta canción, muchos creen que la historia que narra Barreto se basa en el viaje que hiciera la Fania, que él narraba una historia, Roberto Rodríguez, su trompetista, de que Barreto se iba a la selva y regresaba montado en un elefante. Pero no, esta historia fue antes de que la Fania hiciera su mítico concierto en el Zaire. Y pues nosotros vamos a poner a Ray Barreto, pero no con esa versión, sino con una versión que grabara Gotham Project para la Armada Fania. Muchísimas gracias, esto ha sido Safari y seguimos a la escucha. tremendo elefante. Cuidado, cuidado, no te vayas a pisar el elefante, muchacho. No solo tenés que tocar esta noche, tienes que cuidarte. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana.